De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud, bienvenidos y bienvenidas a este 234, hoy desde aquí. Puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Aquí estamos de nuevo trayendo otro programa más, con otra historia más que nos gustaría no tener que contar. En el ir y venir de las familias, a veces fue mi padre o mi pariente o apenas si era él. En primer lugar, dar las gracias a los oyentes de Radio Encadenada que nos escuchan desde Linares, de Radio Topo desde Zaragoza, o de Radio Almaina, para la que hacemos estos programas, que nos emiten el 88.5 de la FM Granadina. Metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga, sino el hormiguero. Y decimos que es un tema del que no nos gustaría hablar, porque desearíamos que no hubiera ocurrido de atrás, que no hubiera ocurrido ya de hace tiempo. El caso es que venimos a animaros a que os apuntéis a una huelga, el 27 de septiembre, a que apuntéis a una huelga de la cual os vamos a explicar ahora a continuación. Pero sin camisa, allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo. El 27 de septiembre es el aniversario de la Intifada, y el 27 de septiembre CGT y Solidaridad Obrera como organizaciones sindicales han convocado una huelga que han pedido que se realizaran los trabajadores y trabajadoras palestinos. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vacas. Ante el genocidio que Israel está haciendo en Gaza, los trabajadores y trabajadoras palestinos nos hacen un llamamiento pidiendo que vayamos a la huelga, que vayamos a todas las movilizaciones que sean posibles para parar de una vez por todas esta barbarie que Israel tiene desatada contra una población desarmada a la cual intenta exterminar. El elemento, tierra, carbono, mar, vestido de hombre, donde vivió, crecía. Y para eso traemos 3 entrevistas. La primera con Said, el representante de la comunidad palestina en Cataluña, que nos sirve de enlace con los trabajadores y trabajadoras palestinos de Gaza. Multiplica la primavera. Carmen Arnaiz, secretaria de Acción Social del Comité Confederal de CGT, que es uno de los sindicatos que convoca la huelga. Acarreando arena cuando todo existió. Y Diego Checa, un miembro de la campaña BDS, del colectivo BDS de la Universidad de Granada, que también nos va a hablar de la importancia de apoyar al pueblo palestino en una circunstancia tan grave como la que están viviendo. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y por eso os animamos a participar en la huelga del 27 y os avisamos que vamos a hacer algún programa especial más en estos días con mucha más gente para eso, para traeros toda la información, aclararos todas las dudas y animaros a que luchéis con el pueblo palestino, porque si no mañana podrá ser tarde cuando vengan a por nosotros y no haya nadie que luche. Empecemos. Hemos quedado con Carmen Arnaiz. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Hemos quedado con ella porque es una de las personas responsables de CGT que está convocando una huelga general. ¿Qué cargo tienes tú en CGT, Carmen? Hola a todas y a todos. Yo soy la secretaria de Acción Social del Confederal, de la CGT. Del Confederal. Y CGT ha convocado una huelga general para el día 27 de septiembre. ¿Por qué motivo? ¿De dónde surge esta convocatoria de esta huelga? ¿Qué motivos hay? Cuéntanos. Pues bueno, en primer lugar, bueno, todas sabemos y somos partícipes, ¿verdad?, de la indignación que a todas nos recorrió con el inicio del genocidio que se está produciendo en Gaza desde el pasado día 7 de octubre aproximadamente. Y bueno, yo creo que toda la sociedad civil hemos reaccionado saliendo a la calle en miles de protestas pidiendo que se pare esa barbaridad y absolutamente horrorizados por las muertes de niñas, de niños, de civiles en general a los que están masacrando. Dentro de esto, recibimos un llamamiento de los sindicatos palestinos en octubre del 23, en el que nos preguntaban, o sea, nos pedían en solidaridad que los sindicatos de otros países, que por favor hiciéramos algo, que íbamos a hacer. Que nos pedían que nos solidarizáramos con los trabajadores y trabajadoras palestinas, con la situación horrible que tiene allí la población ahora, y exigir a nivel internacional, con todas las fuerzas que pudiéramos, el fin del genocidio, el negarnos a construir armas destinadas a Israel, que nos neguemos a transportar armas para Israel, que aprobemos mociones en nuestros sindicatos para trabajar en este sentido, que tomemos medidas contra las empresas cómplices y que presionemos a los gobiernos. Entonces, dentro de este movimiento espontáneo de toda la sociedad civil, dentro de nuestro sindicato, evidentemente, también se produjo y esto nos llevó a una plenaria extraordinaria. Una plenaria extraordinaria que hicimos ya el 24 de abril de este año, en la que se discutió qué podíamos hacer en respuesta a este llamamiento de trabajadores y trabajadoras israelíes, uy, perdón, palestinos, Sí. contra la situación de Israel, de trabajadores y trabajadoras palestinos. Y en esta plenaria extraordinaria, que era con el tema único de Palestina y del genocidio y del apartheid en Palestina, se tomó la decisión de empezar a contactar con otras organizaciones, tanto sociales, organizaciones de plataformas pro-palestinas, y por supuesto los demás sindicatos, con la intención de convocar una huelga general, que al fin y al cabo es la máxima expresión que desde un sindicato podemos hacer de protesta. Sí. Lo máximo que está en nuestra mano, y como entendemos que aún así no se para constantemente, lo sabes, en todos los Sí, territorios sí, sí. constantemente están convocando muchas acciones para exigir el fin de este horror. Y eso como la forma, la máxima expresión en la que nosotros podíamos intentar apoyar a estos trabajadores y trabajadoras palestinos, que al fin y al cabo son, pues como nosotras, son hermanos, hermanas nuestras, Sí, porque sí. sabes que nosotros somos un sindicato absolutamente internacionalista, además de antimilitarista, etcétera. Pues todas las peticiones que nos hacían nos parecían absolutamente dentro de nuestros principios y apoyables, y por eso empezamos una ronda de contactos con otras organizaciones para ponerlo en marcha. Nos parece que además todo esto recoge algo que nos está pasando, o bueno, que estamos viviendo todas últimamente. Parece como que la vida de los trabajadores y las trabajadoras no importa, y la vida de los Sí, sí. trabajadores y las trabajadoras importa muchísimo. Sí, También la sí. de nuestros hermanos palestinos. Entonces esto se une, desde luego, con todas las luchas que tenemos aquí en nuestros territorios respecto a todo, al derecho, pues un poco como decimos en la convocatoria, ¿no? Que vamos a empezar a invertir en vida, en calidad de vida y no en armas. Y con esto recogemos todo, quiero decir que esto abarca, y en la convocatoria así lo expresamos además, pues todas aquellas luchas en las que los trabajadores estamos actualmente. Yo, bueno, se nos puede explicar alguna, pero Sí. desde, vamos, la situación en la que están las compañeras y compañeros que trabajan de manera irregular, pero sí cotizan, porque pagan cosas con IVA, Porque pagan pagan alquiler, impuestos, pagan tal, exactamente. pero trabajan en situación de esclavitud, y que además consiguieron presentar la ILP más numerosa que nunca se ha presentado, con casi 700.000 firmas, y sin embargo, aunque se aprobó empezar a tramitarla, no se ha hecho. Y esto, por ejemplo, es una de las cosas que hay que acabar con ello, como lo de igualar el sueldo mínimo interprofesional a las pensiones, la protección de todos los servicios sociales, de cualquier forma de discriminación, La potenciación de trabajo para las personas discapacitadas, la ruptura de todas las brechas de género, el acceso a la vivienda de la clase trabajadora. Nos encontramos con unos presupuestos que están invirtiendo miles y miles de millones en armamento, en Sí. investigación de armas, que han aumentado en los últimos pocos años muchísimo, contra resoluciones internacionales que ya están condenando lo que pasa en Israel. Y llamando a la, vamos, que respeto a las leyes internacionales, no se debe colaborar enviando armas, ni con comercio con Israel, ni todo esto. Y sin embargo, el Estado español, aunque se le ha hecho algún gesto así simbólico, en realidad sigue teniendo a Israel como uno de sus mayores, no solamente clientes de venta de armas, sino también proveedores de venta de armas. Se fabrican aquí en España armas para empresas israelíes. Sí, Y sí. sobre todo es que la diferencia entre los presupuestos que se están destinando al armamento y a matar gente, en definitiva, en comparación con todos los demás, todas las demás partidas, educación, sanidad, protección de personas con diversidad funcional, y sus derechos en el trabajo y fomento de la igualdad con todas y todos. Bueno, en cualquier aspecto, en la inversión en vivienda para la clase trabajadora, todo, sí, hemos hecho una comparativa en la convocatoria que es muy detallada, y es, bueno, realmente es Sí, sí, escandalizante sí. la diferencia tan enorme de inversión respecto a cualquier partida de estas que sí ayudaría a la vida de trabajadores y trabajadoras con respecto a lo que se está invirtiendo en armas, que es multiplicado a veces por 100 y por 1.000 en comparación con otras partidas. Pero además, es que este dinero es evidentemente la forma de distribuir los presupuestos del Estado, que es el dinero que ponemos todas. Claro. Así que en realidad nos están haciendo cómplices a toda la población española de genocidio y de apartheid. Nos Claro. están haciendo cómplices de esas matanzas. Entonces, creemos que es el momento, bueno, siempre es el momento, ¿no? Pero ahora el llamamiento este de los compañeros y compañeras palestinos además nos traspasó mucho. Y efectivamente, igual que nos unimos espontáneamente a cualquier movilización que se ha organizado en cualquier territorio, pues pensamos eso, que desde CGT tenemos que intentar hacer algo. Solidaridad Obrera inmediatamente contestó que sí, ellos convocan con nosotros a nivel Sí. estatal. Y luego hay muchos otros sindicatos a nivel territorial o también estatal que apoyarán, en otros territorios convocarán. Bueno, se está moviendo todavía y hay muchísimas organizaciones sociales. Estamos recabando adhesiones. Y bueno, si quitamos a lo mejor a organizaciones sindicales y tal, hay más de 100, ¿no?, organizaciones sociales que también están apoyando Más esta de 100. jornada. Sí. En total, ya ayer las adhesiones iban por 147 o así, pues son, ya te digo, de las sociales, sin, ya son más de 100, sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos intentando simplemente ser un instrumento que podemos ofrecer, ser una herramienta que además podemos ofrecer para que toda la sociedad civil, que al fin y al cabo la mayoría de estas organizaciones sociales están compuestas por clase trabajadora, pueden expresar todo este horror, toda esta disconformidad y exigir un cambio inmediato, Claro. inmediato, en esta colaboración, que ya te digo, nos hace cómplices a todas de Sí, esta matanza. con nuestro impuesto, no, nuestro gobierno nos está haciendo cómplices del asesinato de las miles de personas que se están asesinando en Gaza. Porque hay una cuestión que a veces las personas no entienden. Claro, para que en este caso yo como trabajador quiera hacer esa huelga, hace falta que un sindicato legalmente establecido la convoque. No, no sirve con que si yo estoy en una organización de apoyo al pueblo palestino, yo diga, pues voy a hacer huelga en apoyo al pueblo palestino para que mi gobierno deje de colaborar y deje de colaborar con mi dinero. Hace falta que una organización sindical legalmente establecida convoque esa huelga. ¿No es así? Sí, efectivamente, así es. Y en este caso, al ser una huelga general, tiene que ser una organización sindical, un sindicato, que tenga ámbito estatal, como es nuestro caso. Sí. Y Y por eso. eso es lo que me hace que si soy albañil, que si soy carpintero, que si soy estudiante, que si trabajo en cualquier medio, como está convocada esa huelga general a nivel estatal, yo puedo ir a la huelga ese día, la empresa me podrá desquitar el dinero de ese día de trabajo, pero no podrá sancionarme ni podrá intentar presionarme para que no la haga y podré ejercer mi derecho. Si no, lo digo porque muchas veces las personas que no saben esto se plantean, bueno, ¿y por qué un sindicato convoca eso cuando esto es un tema social, transversal, que nos atraviesa a todos, no sé qué? Pero en ese caso es CGT, soy CGT quien brinda su escudo legal para que todos podamos ejercer nuestro derecho, ¿no es así? Así es, efectivamente, como tú lo has expresado. Pero como te digo, además en esta convocatoria de huelga general, que como ya te comentaba antes, se basa en que la vida de los trabajadores importa y por supuesto la de los hermanos y hermanas palestinos, también es laboral en ese sentido. Quiero decir que le hemos dado también un carácter laboral en ese sentido muy marcado. Pero es que, claro, lo social y lo laboral, ¿en qué se distinguen a veces? En prácticamente nada, en las leyes que lo regulan a veces, ¿no? O Claro, también. y luego al ser huelga general laboral, pues por ejemplo, estoy pensando en alguien que trabaja en un supermercado que está vendiendo patatas de Israel, que se venden muchas, o agua embotellada de Israel, que se vende mucha en España, pues puede ir a la huelga para evitar que ese día el supermercado abra y ese día de esa forma también económicamente perjudica al Estado de Israel, no para perjudicar a los israelíes, sino para que cambien su actitud y su Estado deje de cometer el genocidio que se está cometiendo, no vayan las personas a comprar ese día y no se invierta dinero, porque dentro de esto luego hablaremos con personas de la campaña BDS, que fue otro Sí. llamado del pueblo palestino en Sí. 2005 pidiendo boicot y desinversiones con las empresas israelíes que, como tú dices, están atravesadas. No sé, por poner un ejemplo, porque muchas veces ponemos ejemplos de que nuestro Estado colabora económicamente, que le compra armas, que le vende armas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero muchas veces cuando ponemos ejemplos concretos, los visualizamos y nos resulta más fácil entenderlo. Las pistolas que lleva la Guardia Civil hoy en España son una marca israelí. Son pistolas israelíes. Si nos cruzamos con cualquier guardia civil por el Estado español y vemos la pistola que lleva, es una pistola que nuestro Estado, con nuestro dinero, ha comprado a una empresa de armamento israelí que colabora con todo este genocidio. Entonces, lo digo porque a veces determinados ejemplos nos sirven para visualizar las cosas y llevarlas a lo concreto. Entonces, por eso digo que todas estas cosas nos animan a que el día 27 paremos, no compremos, no trabajemos y como mucho vayamos a las manifestaciones y a los piquetes en apoyo al pueblo palestino y para que se pare este genocidio. No es esa, es esa la idea, ¿no, Carmen? Sin duda, esa es la idea. Sí quería comentar también que si veis las convocatorias por todas partes, recalcamos día de jornada de lucha y huelga general. Esto es, porque hablando con las diferentes organizaciones y según las posibilidades de cada uno, y como todas sabemos, hay muchas compañeras trabajadoras precarias que para ellas que les descontaran un día de huelga, pues podría ser terrible y suponerles no llegar a fin de mes, por ejemplo. Sí. Bueno, se ha dado la opción porque dentro de estas adhesiones, que la idea y el apoyo a que se haga esto es total, y por eso se adhiere la gente, claro, sí hemos establecido diferentes niveles en el sentido de que va a haber muchas organizaciones y también algún sindicato que convoque a esta jornada de lucha. Se consideraba que esto es muy importante también. A la huelga general y a la jornada de lucha, en el sentido de que habrá situaciones en las que, ya te digo, habrá organizaciones que sí convoquen la huelga general, pero otras están llamando a la jornada de lucha para que las movilizaciones que se van a hacer, los piqueteos mañana tarde, pues según la jornada de cada uno, etcétera, también sean lo más numerosos posibles, porque la idea es, desde luego, que la huelga general sea lo más exitosa posible, por supuesto, pero sobre todo que sea un día muy sonado en todos los aspectos. Y así se planteó en las reuniones con las otras organizaciones y así lo vamos a respetar todas, claro. Entonces también quería hacer incidencia en esto. Por supuesto que la convocatoria de huelga general cubre legalmente absolutamente a todas y a todos los trabajadores y a todes de todo, trabajen donde trabajen, en cualquier territorio de la península o de las islas. Ya están hechas además las convocatorias en todas las comunidades autónomas también. Y esto es muy importante saberlo. La empresa no puede decirte que no puedes hacer huelga, sí puede establecer servicios mínimos, eso sí es algo que puede ocurrir, que puede, cuando se vaya conociendo que está convocada la huelga, se vaya llamando a los comités de empresa para establecer servicios mínimos que se pueden negociar. Y bueno, y que muy, muy a menudo suelen ser abusivos y luego terminamos denunciándolos, pero bueno, eso son ya estrategias y herramientas que tenemos los sindicatos, ¿no? Sí. Y este es muy importante también que todo el mundo sepa eso, que en caso de cualquier, de que no te reciban o abiertamente vean, ¿no?, que su empresario quiere ejercer ilegalmente contra ellos una presión para que no puedan hacer la huelga, se pueden poner en contacto con los servicios jurídicos de los sindicatos que convocamos, en este caso que va a poner a disposición al Gabinete Jurídico Confederal o para cualquier cosa que pase ese día. La huelga es absolutamente legal desde el momento que se convoca por una organización legal y cubre a todos y a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores del Estado, absolutamente a todo el mundo. La puede hacer Pues todo aquel que quiera y también otra cosa que hay que comentar, porque a veces la gente no sabe, la convocatoria se difundirá todo lo posible. Puedes o no comunicarle a tu empresa que existe esa convocatoria, pero no hay necesidad de que le comuniques que va a hacer huelga. exactamente. A las empresas, a los organismos públicos, lo que sea, les llegará que ese día está convocada una huelga y ellos verán que gente no va a trabajar ese día y ya está. No, Ya está, no hay que no hay que convocar más comunicar nada. previamente. Aún así, es verdad que quedamos y lo vamos a hacer ahora en la siguiente convocatoria de reunión, en adjuntar un resumen de los derechos respecto a la huelga general. Para precisamente aclarar esto, porque es verdad que en otras huelgas generales, como la del 8M, nos encontramos con esta situación, que había quienes difundieron, ¿no?, que no era una huelga legal, que no sé qué. Es verdad que no somos sindicatos grandes los que la convocamos, es verdad. Pero el CGT tiene ámbito estatal absolutamente, puede convocar una huelga estatal y está habiendo un genocidio. Están Sí. matando, asesinando salvajemente, destruyendo todos sus medios de vida, todas sus. Subpoblaciones están arrasando el país en un colonialismo vergonzoso y además tapado por desde Estados Unidos a prácticamente toda Europa, en el sentido de que no están haciendo nada efectivo por pararlo. Y Y que seamos grandes o seamos pequeños, pero esto es un genocidio y esto tenemos que intentar cambiar, o bueno, nuestra opinión por lo menos, ¿no? Y así lo expresamos muy a menudo. La forma en que los estamos organizando, que parece que es lo único que importa es el dinero y quienes manejan el dinero, no. Importa la vida de todas las personas, de Y todas. que, y que, Y la sí, y dignidad la es algo. dignidad de todas esas personas. Y que al fin y al cabo en esta situación, en este genocidio que se está cometiendo, quizás dentro de unos años nos paremos a pensar y los historiadores escriban cómo ocurrió todo eso y cómo la mayor parte de Occidente miraba para otro lado mientras eso ocurría muy cerca de su casa, ¿no? Así que si no queremos ser cómplices y colaboradores, el día 27 tendremos que poner todo lo que esté en nuestra mano para que nuestros gobiernos vean que no estamos de acuerdo con eso y intervengan y por fin este genocidio se pare. Pues muchas gracias, Carmen, por informarnos Muchísimas gracias. y por el apoyo que CGT en este caso está dando al pueblo palestino y por la herramienta que nos brinda a todos y a todas poder apoyar a nuestros hermanos y hermanas palestinos que están pasando este trago tan amargo. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y porque consideramos importantísimo vuestra labor y colaboréis, estáis colaborando con esto, también a esto, a ayudarnos a no ser cómplices de de este genocidio horrible que está ocurriendo en Palestina. Muchísimas gracias, de verdad, a toda la Radio Libre y a Radio Almaí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hemos quedado también con Diego Checa. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Paco. Diego es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada y secretario del Instituto de la Paz y los Conflictos. Y también, en sus ratos libres, como se suele decir, ¿no?, es militante y está muy involucrado en BDS Granada. ¿No es así, Diego? Sí, así es. Así es. Bueno, y ¿cómo habéis recibido cuando os ha llegado la información de este llamado de los trabajadores de Gaza pidiendo una huelga para intentar levantar la situación que están viviendo de genocidio y que hayan surgido sindicatos que hayan decidido darles el respaldo legal? ¿Cómo veis desde BDS eso y cómo veis las posibilidades de que el día 27 pueda tener repercusión social esa huelga? Bueno, pues es una buena noticia que haya sindicatos que apoyen esta llamada del pueblo palestino, de los trabajadores y trabajadoras palestinas, para movilizarse en su solidaridad, ¿no?, y para pedirle a nuestros gobiernos que contribuyan a detener el genocidio del pueblo palestino, ¿no?, y que le exijan responsabilidad a Israel por lo que está cometiendo contra la población y el territorio palestino. Nosotros, evidentemente, pues nos sumaremos a ella y nos gustaría que, bueno, todos los trabajadores y todas las trabajadoras también se sumasen, ¿no? También que la apoyaran el mayor número de fuerzas sindicales y de los trabajadores posibles. Eso sería lo ideal. Así que espero que estemos todos y todas en esa huelga, que nos sumemos a las movilizaciones que se realicen. Y bueno, mostremos de nuevo músculo en la calle, la sociedad española, para exigirle a nuestros representantes políticos que se muevan, ¿no? Que se muevan para defender la justicia, que se muevan para defender los derechos humanos, y para que, como he dicho, pues exijan responsabilidades a Israel por los crímenes que está cometiendo y dejen de ser cómplices también en el genocidio y la muerte de la población palestina. Sí, porque son dos sindicatos los que apoyan, CGT y Solidaridad Obrera, pero también es cierto que hay ciento y pico organizaciones sociales que están ahí y que cada persona desde su situación pues podrá hacer huelga, ¿no? Al estar apoyado por esos sindicatos tiene cobertura legal, podrá hacer huelga, podrá participar en las movilizaciones, podrá participar en las manifestaciones y podremos plantearnos empezar ese día por no comprar productos israelíes, como precisamente planteáis desde BDS, ¿no? Boicot y desinversión a Israel, no comprar productos israelíes que están alimentando a la industria israelí, que está alimentando el armamento israelí y del cual concretamente nuestro gobierno es cómplice con compra y venta de armamento, ¿no? Con el Estado. Sí, y no solamente productos israelíes. Evidentemente nosotros, los trabajadores, pues no compramos armas, ¿no? Nuestro gobierno sí que compra y vende armas, o permite, ¿no? Nuestro gobierno que empresas españolas vendan armas, o que empresas españolas, o incluso nuestro propio Ministerio de Defensa, pues compre armamento y tecnología militar a Israel, ¿no? Pero más allá de eso, y más allá de que no compremos productos israelíes, ¿no? Para tratar de imponerles un coste a la sociedad israelí, por permitir que su gobierno, no olvidemos que su gobierno es elegido democráticamente por votación, pues bueno, que sean conscientes de que elegir un gobierno de ese tipo, que es un gobierno criminal, pues no es normal, no es algo con lo que queramos los trabajadores y las trabajadoras del mundo, pues compartir esa experiencia y permitirle que siga matando a personas palestinas con total impunidad, ¿no? Entonces la idea es que no consumamos productos israelíes, pero también que no consumamos servicios o productos de empresas españolas que colaboran, españolas o también extranjeras, que colaboran en el genocidio, ¿no? Que son cómplices de ello. Pongo un ejemplo, ¿no? El ejemplo de Carrefour es sintomático, porque mientras aquí, bueno, pues intenta tener una imagen, pues, bueno, pues una buena imagen, eco-friendly, de tratar bien a la gente, a los trabajadores, tal y cual, luego lo que está haciendo es regalarle comida y apoyando al esfuerzo de guerra del ejército israelí en Gaza, ¿no? O tenemos ejemplos como CAF, ¿no? Esta empresa de tecnología y de construcción de trenes, que es también española. Y que, bueno, entre otras cosas, es la que ha proporcionado los trenes o tranvía, por ejemplo, de Granada. Y claro, esta empresa está contribuyendo mediante la construcción de un ferrocarril en Cisjordania a que el proyecto Colono en tierras palestinas avance, porque está conectando los barrios de colonos en Jerusalén Oriental, que es algo que es contrario al derecho internacional y que ya se ha encargado incluso la Unión Europea de decir que eso no es válido, y que y también las Naciones Unidas, ¿no?, han dicho que eso es ilegal. Bueno, pues Israel ha seguido con ese proyecto y han entrado a comprar, o sea, han entrado a contratar esos trenes y esa infraestructura con empresas españolas que se están beneficiando de violaciones de derechos humanos y de esos crímenes de guerra que Israel comete contra la población palestina, ¿no? Bueno, eso es lo que engordará las cuentas de beneficios de estas empresas españolas, que engordará las cuentas de beneficios también de Carrefour y de otras que colaboran con el sionismo y con el Estado de Israel. Y los hará cómplices, y en el fondo, si nosotros colaboramos con esas empresas, también nos hace cómplices. Porque precisamente una de las cuestiones que hay aquí es que nuestra colaboración es, en el fondo, es necesaria, económica me refiero, es necesaria para que estas empresas funcionen y puedan seguir manteniendo ese nivel, y es necesaria para que Israel siga manteniendo ese nivel. De hecho, eso se comprobó cuando se le hizo el boicot internacional en Sudáfrica, como facilitó que el apartheid se acabara, y es lo que además nos pidieron. Es lo mismo que ahora es un llamado de los trabajadores de Gaza a hacer esta huelga. Lo de la campaña BDS también fue un llamado de la población de Gaza, un llamado internacional de la población de Gaza. 2005, sí, bueno, del conjunto de más de 300 organizaciones de la sociedad civil palestina, de Gaza, de Cisjordania, de Jerusalén, incluso de la población palestina que vive en el Estado de Israel. Estas organizaciones, pues, tuvieron claro que, dado el desigual poder existente, ¿no?, entre otras cosas, poder militar entre Israel y la población palestina, pues había que encontrar otros medios de lucha, y se fijaron en el ejemplo de Sudáfrica, ¿no? Y en Sudáfrica, a pesar de que el gobierno, ¿no?, del apartheid, bueno, intentaba mantener la situación vía mano dura y tenía importantes apoyos y demás, pues consiguieron que poco a poco se fuese convirtiendo en un paria internacional, ¿no? Y cada vez sus propios compañeros de la comunidad internacional no quisieran relacionarse con él, le impusieron sanciones, le empezaron a digamos, a hacer el vacío, ¿no? A aislarlo internacionalmente. Y eso llevó a que la sociedad sudafricana, sobre todo la que se beneficiaba del apartheid, empezaran a pedirle cambios también a su gobierno, ¿no? Aquí lo que se busca es lo mismo, que haya una presión que convierta a Israel en un estado paria. En un estado paria porque incumple el derecho internacional, porque practica el genocidio, porque es culpable de crímenes de guerra múltiples desde hace ya más de 50 años. Y lo que se persigue es que, bueno, la sociedad israelí entienda también que es necesario cambiar ese gobierno por un gobierno que no mate y que no genere tantísimo daño, ¿no? Así que para eso, pues la sociedad palestina empezó a solicitar a la comunidad internacional y a la asociación internacional que se sumara en este apoyo del boicot y de pedir sanciones contra el Estado de Israel, ¿no? Empezando por la compra y venta de armamento, que se detuviese el comercio de armas con Israel, que ahora mismo lo estamos viendo como algo fundamental, porque sin que se le alimente de armas a Israel, no tendría bombas que echar sobre Gaza, ¿no? Que arrojar sobre Gaza. Los estudios nos dicen que si los estados europeos y estadounidenses no le vendieran armas a Israel, en 3 días se hubiesen acabado los bombardeos sobre Gaza, porque Israel no tenía reservas suficientes para seguir manteniendo el nivel de destrucción que estaba cometiendo, sobre todo en noviembre y en diciembre, ¿no? Entonces, somos capaces desde el exterior de influir en el comportamiento del Estado israelí y de su gobierno. Y eso es lo que persigue el BDS. Pues, ¿quieres comentar algo más por el momento, Diego, sobre esto que estamos hablando de cara al día 27? Bueno, pues un par de cosas más, ¿no? Por un lado, que en el programa especial que también estás preparando, pues conseguiremos desarrollar algunas de las cosas que hemos comentado ahora y podremos hablar de otras también, ¿no? Sobre todo de lo que está ocurriendo en Cisjordania, que se habla poquito, y de todo lo que es el proyecto colonizador, ¿no? De los territorios palestinos más allá también de Gaza. Y luego también, pues, animar a la participación de las movilizaciones, no solamente la huelga, sino también, pues, concentraciones, marchas, manifestaciones que se siguen produciendo en las calles del Estado español y que, bueno, tanto esta semana como las próximas se van a ir produciendo, ¿no?, en las distintas ciudades y pueblos de España. Y allá donde nos están produciendo y la gente nos escuche, pues que se animen también a organizar, pues, cualquier tipo de acción, porque lo importante es seguir hablando de Palestina y lo importante es seguir visibilizando ante nuestras autoridades que no nos gusta el genocidio del pueblo palestino, que queremos defenderlo y que le exigimos también a nuestros gobernantes que actúen en ese sentido. Pues muchas gracias, Diego, y como tú has comentado, volveremos a dialogar en el próximo programa especial que vamos a hacer sobre esto y en las distintas intervenciones que vamos a hacer desde Radio Almaina en apoyo al pueblo palestino y en contra de este genocidio que está realizando el ejército de Israel con la colaboración de nuestro gobierno. Muchas gracias, Diego. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren, no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Hemos quedado con Saif. Buenas tardes, Saif. Buenas tardes. Hemos quedado con él porque él es el representante de la comunidad palestina en Cataluña y nos quería traer un mensaje de los trabajadores y trabajadoras de Gaza. ¿Cuál es ese mensaje? Pues los compañeros y compañeras y camaradas, los trabajadores de los comités independientes en la franja de Gaza, nos mandan un saludo de resistencia, nos convocan a practicar nuestro derecho de resistir, nos comunican que nuestros gobiernos son cómplices del genocidio que se está cometiendo en Gaza, que Gaza no solo lleva un año abajo un genocidio, tampoco lleva 16 años en un bloqueo total. Además, lleva 67 años abajo mi ocupación militar y nos piden que debemos resistir, debemos salir y luchar, porque los gobiernos que tenemos, no solo aquí en el Estado español, también en la Unión Europea, forman parte de esos crímenes que se está cometiendo contra la población civil, que está intentando apoyar de una manera directa al genocidio, cuando se mantienen los comercios de armas, cuando se permiten el tránsito de barcos que llevan armas, que llevan petróleo militar al Estado de Israel, al Estado sionista. Sí, sí. Entonces participamos de una manera activa en este genocidio. Ellos nos siguen, saben las actividades que estamos organizando y agradecen, pero nos invitan a plantear una cosa muy importante, que las actividades que estamos haciendo no solo son actividades para estar en solidaridad con los trabajadores palestinos, lo debemos mentalizar que son actividades para defender nuestros propios derechos, son actividades para defender nuestros propios valores, los valores de la justicia, los valores del derecho internacional, los valores de la libertad, porque lo que está haciendo el Estado de Israel es un experimento que se está utilizando para aplicar en muchas partes del mundo. Este papel lo tenemos que luchar, lo tenemos que resistir para que no nos llegue a la puerta de nuestras casas. Ellos están con nosotros, están apoyando de una manera directa con su resiliencia, con su resistencia diaria. Algo debemos aprender de ello. Pues sí, y algo tenemos que aprender, y en parte un poco, como dices, esto es parte de un experimento. De hecho, mucha gente no sabe que, por ejemplo, los cuerpos policiales españoles y de muchos otros países van a Israel a aprender técnicas antidisturbios especiales, entre comillas, que son las técnicas antidisturbios que utiliza la policía israelí contra la población palestina. Y en esa línea, en la línea de lo que te estás diciendo, van los israelíes, están experimentando con la población de Gaza, utilizándolos como experimento para el exterminio, para la humillación. Y luego nuestros policías van a aprender allí, precisamente para el momento en el que a nuestro gobierno le interese aplicar sobre nosotros ese exterminio y esa humillación. ¿Cómo es la respuesta que estáis encontrando a este llamado que hacen los trabajadores y trabajadoras de Gaza? Bueno, la verdad, una respuesta positiva. Hemos visto muchas organizaciones, trabajadores, una respuesta por parte de CGT, de parte de otros espacios para estar activos y para colaborar de una manera directa, porque también creen que es lo que debemos hacer, que no solo es un acto, ¿no?, hacia los palestinos, sino es una obligación de responder y organizar. Y por eso se convoca el día 27 a este día de lucha. No solo es una huelga, no solo es que la gente no trabaja, sino hay que luchar, hay que salir, hay que organizar actividades en todas partes. Sí, sí. En Granada precisamente se está organizando una acampada por parte de los universitarios en apoyo al día 27, a la huelga del 27, como herramienta también de ese apoyo. Son muchas las organizaciones. ¿Sabes más o menos el número de las organizaciones que están apoyando en este momento esta reivindicación? Bueno, fue principalmente convocado por dos sindicatos, ¿no? Lo que hemos comentado. Y luego tenemos los movimientos sociales en diferentes partes del Estado, que también aquí nos encontramos con una lucha conjunta, codo a codo, entre los sindicatos y la clase trabajadora, los movimientos sociales, que eso es elemento importante que hay que valorar, ¿no? Esta implicación, participación activa también de la sociedad civil, no solo un contexto que se trata a nivel de trabajadores, y por ello estamos encontrando, la verdad, muchas organizaciones. Yo te puedo dar el ejemplo, por ejemplo, en Cataluña, la otra semana tuvimos la asamblea preparatoria para las actividades que se va a desarrollar aquí, y hubo más que 100 participantes en esta asamblea, 100 personas que representan a entidades diferentes. Y este es un ejemplo para llevar al resto del Estado, es decir, en todos los espacios hay una implicación importante, ¿no? Y debemos recordar que con el día 27 se elige por ¿no? en referencia al aniversario de la segunda intifada palestina, que es el día 28 de septiembre, ¿no? Sí, sí. Entonces, la idea es que nuestra lucha, nos inspiramos en la lucha y la resistencia de la población civil palestina, que es el levantamiento del pueblo, como se llama, o que significa la palabra intifada. Y también, una semana después, nos vamos a encontrar con el primer aniversario de este último genocidio que se está cometiendo contra la población palestina. Sí, sí. Y quizás es importante, me comentabas antes de empezar la entrevista, que las personas que nos escuchen y que a lo mejor tienen dudas de si participar en las movilizaciones para parar este genocidio, esto no es una cuestión entre judíos y musulmanes, o judíos y palestinos, entre las organizaciones que apoyan todas estas reivindicaciones y este parar esta situación, también hay personas judías que no están de acuerdo con lo que está haciendo. Es verdad que en Israel hay muchas personas judías que apoyan a su gobierno sionista, que es el que está ejecutando a tantas miles de personas en Gaza y en Cisjordania. Pero también hay muchas personas y organizaciones de personas judías que son conscientes de que la ocupación es injusta y que así no se puede ir a ninguna solución pacífica y razonable, y que están también apoyando a que este genocidio se pare ya de una vez por todas. Sí, exacto. El gobierno israelí entiende intenta presentar lo que está pasando ahí como un conflicto entre los musulmanes y los judíos. Primero, esto no es un conflicto, esto es un genocidio, una limpieza étnica contra una población civil. Una población civil que tiene entre sus componentes musulmanes, que tiene cristianos, que tiene judíos palestinos, ¿vale? Tiene comunistas, tiene laicos, tiene de todo, como cualquier espacio, como cualquier parte del mundo. Hay una sociedad que se compone de diferentes sectores. Y todos esos sectores están abajo ataque diario, los 24 horas, por parte del Estado de Israel. En Gaza hemos visto el bombardeo de una de las iglesias más antiguas en Oriente Medio. Hemos visto los ataques contra muchos cristianos y los bombardeos contra los barrios de cristianos en la franja de Gaza. Y es cierto que hay muchos en Israel que apoyan a su gobierno, pero no es que lo apoyan porque son judíos, ¿vale? Porque aquí hay una teoría política que es el sionismo. Sí, sí. Y da igual de la religión que llevas, si formas parte de esta teoría política, pues parte de este proceso e intentas atacar y destruir, y para ellos los palestinos no existen y todos deben salir de esta tierra. Entonces, desde fuera también de Palestina, desde fuera de la zona, existen comunidades judíos que para ellos lo que está haciendo Israel es repetir repetir los crímenes que se ha cometido contra los propios judíos con el holocausto. Eso es muy importante. Para ellos se sienten que se vuelve a vivir estos masacres, esas limpiezas étnicas, y no entienden cómo como políticos israelíes vuelven a repetir crímenes que se han cometido contra los propios judíos. Para ellos es tremendo lo que está pasando, y viven esta realidad con mucha atención, porque es una memoria muy dolorosa la que llevan, y volver a vivirla una vez y otra vez no es un proceso fácil. Que además ellos entienden que lo que hace el gobierno de Israel intenta, ¿no?, presentarse como el gobierno el único gobierno de los judíos, y que eso se comete en el nombre de las comunidades judías en el mundo, y por eso salen. Hemos visto aquí en el estado, hay muchas asociaciones y organizaciones de judíos antisionistas, pero no solo aquí, a nivel europeo, tienen una organización europea donde se encuentran, donde se organizan y se movilizan, pero las movimientos masivos en Estados Unidos que hemos visto, ocupaciones de universidades, de estaciones de trenes, de aeropuertos, como judíos. Para dejar muy claro que ellos no están de acuerdo y no aceptan lo que se está haciendo el gobierno israelí sionista contra la población palestina. Y lo dejan muy claro, ¿no?, los términos de descripción de lo que se está pasando. Hablan con unos conceptos bastante más claros que algunos políticos y gobiernos que pretenden estar en solidaridad y en apoyo al pueblo palestino. Hablan muy claro sobre el genocidio, hablan muy claro sobre las exigencias contra el gobierno israelí, sobre los crímenes que se está cometiendo, algo que le echamos de falta a un gobierno que está siendo investigado y juzgado por el Juzgado Internacional de Justicia por cometer crímenes de guerra e indicios de genocidio contra la población palestina. A la vez se mantiene relaciones comerciales con este gobierno, se mantiene compra y venta de armas, se mantiene apoyo económico, se mantiene apoyo militar, y se mantiene una lavada de imagen, propagandas y medios de comunicación que hablan sobre la única democracia que existe en el mundo, sobre el ejército que tiene más valores y ética en el mundo, cuando ese propio gobierno bombardea escuelas y hospitales, corta los suministros para que la gente no tenga agua, para que no tenga comida, no permite que entre medicamentos. Todos los aspectos, no podemos parar de contar los crímenes diarios que se está cometiendo a todos los niveles contra la población. La hambrienta en la franja de Gaza no es un resultado de la guerra que se está que se está cometiendo ahí, de los crímenes, sino es un arma. Es una herramienta. Se está convierto en una arma, es una herramienta que se utiliza contra toda la población. ¿Querías comentarnos alguna otra cosa más, Saif? No, para finalizar, volver a recordar esta convocatoria que tenemos pendiente para el día 27 y invitar a todo el mundo, los diferentes espacios, que siente parte de ello, ¿no?, que se siente toda la libertad de organizarse, no solo esperar para ver, ¿no?, las actividades que se van a hacer. Ese es un movimiento nuestro, para que todo el mundo se siente parte del trabajo, de la lucha, y que se organiza. Es muy importante que haya actividades en los espacios de trabajo, además de la participación en las movilizaciones populares, salir a la calle, pero organizar un acto de sensibilización en las empresas, en los centros de trabajo, participar en las manifestaciones, participar el día de lucha, recordar el día 27, todo el día, desde primera hora hasta última hora, es un día de lucha donde estaremos participando con esas actividades. Entonces, invito otra vez a todo el mundo a formar parte de ello y estar con nosotros en la resistencia, recordar que antes de estar por el tema de Palestina, estamos resistiendo por nuestros propios derechos, que como has comentado, no antes que los varios sectores de la policía que están siendo formados por parte de Israel para aplicar las mismas técnicas que reprimen al pueblo palestino aquí, pero todo lo que se utiliza de vigilancia y control de veracidad contra las personas viene de tecnologías de ahí. Entonces, es que nos está llegando, está a la puerta de nuestras casas y debemos resistir contra ello, debemos luchar para hacer entender que como población civil, como personas, no lo toleramos ni lo aceptamos y vamos no salir por los palestinos, antes salimos por nuestros propios derechos, por el futuro de nuestros niños y nietos. Pues muchas gracias por trasladarnos ese mensaje y esperamos ser mucho y muchas el día 27 para que, presionando con esa acción a nuestro gobierno, ellos presionen a Israel y esto por fin se revierta. Muchas gracias, Zahid. Gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. No queremos irnos sin recordaros que el día 27 va a haber huelga. Que la manifestación en Granada será el día 27 a las 12 de la mañana. Desde el Triunfo hasta Plaza Nueva. Que se están organizando muchas actividades de aquí a entonces, tanto a nivel estudiantil como laboral, y que os animamos a estar atentos a esa información de esas actividades. Nosotros intentaremos ir dándole difusión, ir avisando de lo que está ocurriendo y animando a todos y a todas a la huelga. En estos próximos días haremos también un programa especial con más información, intentando aportar toda la información posible para que cada uno de nosotros y nosotras tenga la información necesaria para, sintiéndose persona y digna, darse cuenta de que hay que apoyar a la dignidad del pueblo palestino en su lucha y en su resistencia. Por nuestra parte, poco más. Estás atentos a la radio que irá transmitiendo las informaciones que vaya viendo antes y durante la huelga. Y os animamos a no permitir que sigan Israel y los grandes poderes humillando al pueblo palestino, porque si no, después vendrán a por nosotros. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. À la huelga, compañeros y compañeras. On lâche rien. On lâche rien. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. On lâche rien.